Con motivo del 23º aniversario del deceso del presidente Kim Il-sung, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chucha del Congo Democrático insertó en su sitio web de Internet la obra del máximo dirigente Kim Jong-un. El gran compañero Kim Il-sung es el eterno líder de nuestro partido y pueblo.